innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más para seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Los invito a abrirlo en el capítulo 9 y versículo 37. Algo que nunca deja de sorprenderme es el fariseísmo de algunos clérigos de nuestro tiempo. Esto es su hipocresía. Son gente que hace ostentación de una piedad fingida, pero que vive y gobierna en opulencia. Por ejemplo, exhiben su falsa humildad lavando los pies de algunos seminaristas, pero se sientan en tronos fastuosos y portan coronas enjolladas. Por ejemplo, dicen que son servidores, pero una nube de criados se mueve alrededor de ellos. En realidad no buscan servir, sino ser servidos. Estos clérigos piensan que la gente piensa que son humildes porque exhiben su falsa humildad. La realidad es que la gente ve a través de sus hipocresías y engañada piensa que eso es lo que es el cristianismo. El Señor Jesús no hablaba de humildad ceremonial para ser exhibida, hablaba de verdadera humildad del corazón, que se traduce en conducta verdaderamente humilde. Voy a referirme principalmente a Marcos capítulo 9 versículo 37, pero les leeré del versículo 33 hasta el versículo 37. Escuche. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían estado disputando entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Cuestionados por Jesús acerca de por qué habían estado disputando, habían guardado silencio, avergonzados porque habían estado peleando acerca de quién de ellos habría de ser el primero por encima de los demás. Y Jesús los instruyó, les dijo que no está mal querer ser el mayor entre sus siervos. Eso está en el versículo 35, donde les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En la forma en que el Señor Jesús está hablando, no solo es posible, sino factible ser el mayor. La mera verdad, para ser el mayor entre sus discípulos, hay que desearlo. Y la forma condicional en que Jesús estaba hablando implica que es posible y es factible ser el mayor, si alguno quiere. En otras palabras, puede. La ambición de ser grande en su servicio es loable. Sí entendemos lo que ser el mayor significa. Ser el mayor en el servicio de Cristo significa ser el más humilde. En otras palabras, de corazón pone siempre primero a los demás. Por eso Jesús decía: será el postrero. Eso significa pensar de corazón que los demás son más importantes que uno, lo cual resulta en actuar de acuerdo con eso, espontáneamente, no ceremonialmente, para exhibir una falsa piedad y una falsa humildad. Ser el mayor en el servicio de Cristo significa ser el más humilde. Por eso Cristo Jesús añadió: y el servidor de todos. En otras palabras, de corazón siempre sirve a los demás. Fíjese bien que Jesús habló de diácono de todos. Es interesante que él utilizó esa palabra. Será diácono de todos, servidor de todos. Así que, si hay algunos diáconos de iglesias que me estén escuchando, pongan atención. El título que llevan indica que son que deben de ser servidores de todos, criados de todos, mozos de todos. El Señor Jesús estaba explicando que no está mal querer ser el mayor entre sus siervos, pero que debemos entender que ser el mayor en su servicio significa ser el más humilde. Para que entendieran mejor, el Señor Jesús les puso un ejemplo, enseñándoles que el mayor entre sus siervos es el servidor más humilde. En otras palabras, es un criado. Les enseñó que debe de ser suficientemente humilde como para recibir a un niño. Pensemos por un momento en los niños para que entendamos esto. Los niños siempre han sido el grupo más vulnerable dentro de las sociedades. Los adultos desprecian a los niños frecuentemente aún dentro de sus familias. Los adultos aprecian mucho el mundo de los adultos. Les gusta estar en la compañía de gente que piensa como ellos, que están llenos de conocimiento, que están llenos de sabiduría. Pero no aprecian a los niños. Estoy hablando de gente que no es cristiana y estoy hablando de gente que frecuentemente ni siquiera es amante de los niños. Esta gente formuló un dicho muy antiguo que dice: los niños deben de ser vistos, pero no oídos. En otras palabras, son sumamente molestos para el mundo de los adultos. Los niños son aún reprimidos y a veces injustamente. Debemos entender desde luego que la autoridad es necesaria para formar a los niños, que necesitan frecuentemente ser disciplinados, pero esa disciplina debiera de ser siempre suavizada por la justicia y el amor. Y los niños muy frecuentemente son tratados con injusticia y sin amor. Los niños en verdad siempre han sido el grupo más vulnerable dentro de la sociedad. Recientemente estuve en la ciudad de Guatemala, en el Seminario Teológico Centroamericano, y pude darme cuenta que en la ciudad de Guatemala, los niños callejeros que son víctimas de la crueldad y aún de la esclavitud por parte de otras personas, se cuentan por decenas de miles. Pues déjeme decirle que en la Ciudad de México, donde yo vivo, los niños callejeros, de los cuales abusa incontable gente, que tienen que dormir a la intemperie, que se encuentran sujetos a una gran crueldad por parte de la sociedad, se cuentan por centenares de miles. Los clérigos pomposos no quieren perder el tiempo con niños. Ellos quieren estar entre los adultos. ¿Pero se ha preguntado usted por qué había un niño a la mano? En el versículo 36 leemos que Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos para darles una lección. ¿De dónde salió ese niño? Ese niño quería estar con Jesús. Y quería estar con Jesús porque ese niño se sentía aceptado, querido y amado por Jesús. Esto debiera de enseñarnos a nosotros cómo tratamos a los niños. Y debiera de enseñarnos que el que recibe a un niño bajo la autoridad de Jesús está recibiendo a Dios mismo. Vea lo que dijo el Señor Jesús. Versículo 37. El que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. La palabra recibe que utilizó el Señor Jesús es una palabra que significa recibir con agrado. En otras palabras, dar la bienvenida, recibir hospitalariamente. Esto debiera de ponernos a pensar seriamente. El Señor Jesús estaba diciendo: el que recibe con agrado, hospitalariamente, dándole la bienvenida a un niño como este, sin influencia social, sin influencia política, sin influencia económica, me está recibiendo a mí. Y cuando me está recibiendo a mí, no me está recibiendo a mí, sino a Dios mismo. Eso debiera de ponernos a pensar. Pensemos que las palabras del Señor Jesús pueden ser puestas en forma negativa. El que descuida a uno de estos niños, aún siendo cristiano, a Dios descuida. Cuando uno recibe a un niño, uno lo sirve. Así que el significado de lo que el Señor Jesús estaba diciendo es: el que rinde servicio en mi nombre a un niño como este, me rinde servicio a mí, y el que me rinde servicio a mí, no me rinde servicio a mí, sino al que me envió. Esto es, a Dios. Esto, claro está, se aplica directamente a los niños. Así que los pastores debieran de pensar cuán importante es cuidar el ministerio de los niños. Los pastores frecuentemente vemos el ministerio a los niños por debajo de nuestra importancia. Yo tengo que confesar que yo he sido culpable de esto. Yo he descuidado en mi iglesia el pastoreo de los niños y el ministerio a los niños, pensando que deben de ser dejados al cuidado de mujeres. Ahora, las mujeres son el elemento más importante para cuidar a nuestros niños. Pero lo que estoy diciendo es que el pastor debe de dar una gran importancia al ministerio de los niños. Cuando recibe a los niños en el nombre de Jesús, está recibiendo a Jesús mismo, está recibiendo a Dios mismo. Y cuando descuida a los niños que le son confiados en el nombre de Jesús, está descuidando a Jesús, está descuidando a Dios mismo. También debiéramos de pensar, los pastores, que debemos de permitir que Dios nos use en favor de los niños desamparados, tantos como hay en nuestras ciudades, y que nos use directa o indirectamente como Él quiera usarnos. Si nos usa directamente, quiere decir que nos veremos metidos dentro de los ministerios hacia los niños desamparados. Y bendito sea Dios por eso. O nos use tal vez indirectamente, eso quiere decir apoyando a los ministerios que se ocupan de los niños desamparados. Pero las palabras de Jesús no se aplican únicamente a los niños literalmente, sino se aplica también a todos aquellos que son insignificantes dentro de la sociedad. En nuestras iglesias hay tanta gente insignificante, y es tan cómodo querer tener un ministerio a los ricos, o un ministerio a la clase media influyente, o un ministerio a los poderosos. Pero permítame decirle que Cristo Jesús nos enseña que si queremos ser grandes dentro de su servicio, tenemos que estar dispuestos a ser sirvientes aún de aquellos que son más insignificantes. Permítame recordarle que la iglesia es un reflejo de la sociedad. En otras palabras, en las iglesias no solamente hay ricos, y debe de haber ricos, sino también pobres. Hay sanos y hay enfermos. Hay gente brillante y hay gente tonta. Hay gente poderosa y hay gente muy humilde. Y el Señor Jesús nos enseña que si queremos ser grandes dentro de su ministerio, debemos estar dispuestos a servirlos a todos, con una humildad de corazón que provenga de adentro, con la humildad que está dispuesta a servir aún a los más insignificantes, poniéndonos nosotros mismos como los últimos de todos, como los sirvientes de todos. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.